si no es por las coincidencias, por el espanto. Es imperioso la unidad del movimiento obrero, de la dirigencia, porque los trabajadores están unidos abajo, porque tienen todas las mismas necesidades. Y como hay maniobras para evitar la unidad, yo les digo que lo piensen, que lo recapaciten y que no se equivoquen, que no se confundan. Y les quiero recordar que un presidente que le devolvió la dignidad a los trabajadores establecía los derechos del trabajador en 1947, un primero de mayo, y que esos derechos del trabajador solamente se pueden defender con una central única, unida, monolítica y con las discusiones adentro. No se sigan fagocitando intereses mezquinos y particulares para evitar la unidad. La unidad no es solo una determinación de ustedes, es una exigencia de las bases, se los están pidiendo por aquellos de unidos o dominados. No se equivoquen, porque no hay tiempo para errores. Vale la pena tenerlo presente. Vale la pena no equivocarse. Y vale la pena, esencialmente, saber que los tiempos no se repiten y que es este lunes la gran posibilidad de juntarse, de unirse y de salir absolutamente todos ustedes a buscar una salida definitiva para lo que está pidiendo el conjunto de los trabajadores. De 1947, el general Juan Domingo Perón proclama los derechos del trabajador. El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alientan los pueblos, y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlo mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía, y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social. Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, sale a la Confederación General del Trabajo Argentina por la custodia de este primer documento de derechos nuevos declarados inalienables e imprescriptibles de los trabajadores argentinos, pensando en la patria, pensando en sus conciudadanos y en sus compañeros, sepan defenderlo dignamente del futuro. Incumbe a la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad de estimular el esfuerzo individual, proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades todo individuo pueda ejercitar el derecho de aprender y perfeccionarse. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ahora 6:35 minutos, 8 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, y finalmente, la satisfacción ayer de ver campeones olímpicos al equipo de hockey. Vamos a la información de lo ocurrido en el partido frente a Bélgica, donde se clasificó una nueva medalla, y esta es de conjunto, de los Leones, campeones olímpicos. Efectivamente, el seleccionado argentino de hockey masculino se coronó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, le ganó la final a Bélgica por 4-2, estuvo perdiendo 1-0, después ganaba 3-1, 3-2, y en la última jugada del partido, con un arco vacío, cuando el arquero belga ya jugaba en campo argentino en busca del empate, consiguió el cuarto tanto. Hubo goles de Pedro Ibarra, Ignacio Ortiz, Gonzalo Peillat, que fue el goleador del equipo con 11 tantos de los 26 que anotó el equipo, y Lucas Maselli en el final. La medalla de plata quedó para Bélgica, la medalla de bronce para Alemania, que le ganó por penales a la selección de Holanda. Otra vez el público argentino, fue un espectáculo, ¿no? Sí, muy numeroso y acompañando durante todo el partido con más de 5.000 personas. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Y con el básquetbol también pasó lo mismo. El básquet también llevó mucho, había bastante gente en el handball masculino. Sí, en general fueron muy bien acompañados los equipos argentinos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Empató River de visitante. Sí, en el partido de ida de la Recopa Sudamericana, en el Campín de Bogotá, igualó 0-0 con Independiente Santa Fe de Colombia. El próximo jueves 21:45 se define en el Monumental. El que gane va a ser campeón de esta Recopa. En caso de empate, con cualquier resultado, porque no tiene incidencia doble gol de visitante, habrá alargue de 30 minutos y se define por penales. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 8 grados 4 la temperatura, 6:38. ¿Qué dicen los diarios, Cecilia? Bueno, en San Juan, la Defensoría del Pueblo afirmó que está bien la decisión de la Corte con respecto al tarifazo, pero que debería haber contemplado a las pequeñas y medianas empresas. El fallo es coincidente con el amparo presentado por San Juan, solo que este fallo excluye a las pymes. En Santiago del Estero, 3 magistrados de la Cámara del Crimen fueron denunciados por supuestas irregularidades en fallos dictaminados bajo sus responsabilidades. Al parecer, se dictaron dudosas sentencias contra un empresario periodístico y en connivencia con magistrados de la provincia de Tucumán. Insólito, en Misiones, un intendente que manejó borracho y mató a una persona volvió a reasumir su cargo. Se trata de Cristóbal Barbosa, intendente de Arroyo del Medio, tras solamente 35 días de detención para la justicia de Misiones. Fue un accidente. Afirman en Jujuy que el grupo político de los Ferner se quiere camuflar de oposición para cuidar sus propios negocios. Lo manifestó así el titular del Partido Justicialista local, Carlos Saquín, criticando la actitud de los seguidores del exgobernador que viajaron a Buenos Aires, dijo, para pedir la intervención del justicialismo jujeño. En Mendoza, un desprendimiento de rocas bloqueó el paso a Chile. El derrumbe se produjo sobre la Ruta 7 y Vialidad tuvo que hacer lo que se llama un bypass para no interrumpir el tránsito, pero de todas maneras pidió precaución a los automovilistas. En San Luis, son intensas las tareas que realizan los bomberos para apagar focos de incendio en Potrero de los Funes. Las autoridades indicaron que está controlado, pero que iniciaron las investigaciones porque se comprobó que en los incendios hay intencionalidad, porque ningún factor climático los provocó. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Tenemos varias cosas hoy, Diego, pero una de ellas tiene que ver con la construcción del peronismo de la universidad, ¿no? Exactamente. El 19 de agosto de 1948 se convertía en decreto ley la creación de la Universidad Obrera Nacional. Otra de las grandes acciones de los gobiernos peronistas para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por medio de la ley 13.229, sancionada ese día, el 19 de agosto de 1948, se implementa para los trabajadores del ciclo de aprendizaje y capacitación de las escuelas independientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional el segundo nivel orientado en la especialización técnica. En el capítulo 2, artículo 9 de dicha ley, se establece la creación de la Universidad Obrera Nacional como institución superior de la enseñanza técnica dependiente de la citada comisión, con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral destinados a satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica en las especialidades correspondientes. Para el ingreso a la universidad se estableció que los alumnos en todos los casos debían desarrollar simultáneamente una actividad afín con la carrera que cursaran. Durante casi una década se produjo una rápida expansión industrial argentina de aquellas épocas. Este proceso requería un nivel cada vez más profundo en la formación de los egresados, y esto se tradujo en importantes cambios académicos y organizativos. Estos fueron reconocidos oficialmente a partir de 1952 por el decreto 3014/52, que aprobó el nuevo reglamento de organización y funcionamiento con carácter de universidad, alcanzando el estatus definitivo de universidad nacional por la ley 14.855 del 14 de octubre de 1959. La Universidad Obrera fue otra de las grandes obras del general Perón para la educación del pueblo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Así se podría resumir la postura de los dirigentes del PRO con relación a lo que han declamado históricamente y lo que quieren hacer hoy. Ocurre que en la provincia de Buenos Aires, Vidal está resistiéndose a la reforma electoral de la boleta electrónica y todas las cosas que quiere implementar el jefe de gabinete, porque dicen los del equipo de Vidal que esto favorece directamente a Massa. Cuando le piden una explicación, dice, ¿por qué favorece a Massa? Dicen, bueno, es muy fácil. Massa va primero en las encuestas, no tiene construcción sólida con los intendentes. Si la boleta es electrónica y la gente, como sabe quién es Massa, lo votaría, pasando por encima del trabajo de la vieja astucia de los intendentes que manejaron los controles con la boleta de papel, hacen de las suyas. Entonces la pregunta del jefe de gabinete inmediatamente dice, sí, pero eso no lo manejamos nosotros, lo estamos empezando a manejar. Y cuando fue sorprendido el jefe de gabinete en orden nacional a Peña, que Peña tiene su proyecto propio, quiere tener poner su gente a la boleta provincial, incluso le susurró en el oído a Macri que Esteban Burri podría ser un candidato interesante. Bueno, lo cierto es que le contestaron, nosotros estamos construyendo con algunos intendentes del segundo cordón de Gran Buenos Aires, que están en el Frente para la Victoria o en el Frente Renovador, o el Frente Renovador, para que trabajen también con nosotros. Y la demostración es la asunción el próximo lunes del nuevo ministro de Producción, el actual intendente de San Miguel, hombre que trabajó la boleta de Massa, que llegó respaldado por Felipe Solá y que hoy por hoy, digamos, sería uno de los tantos operadores en favor de un acuerdo con Vidal. Por otro lado, Jorge Macri, intendente de Vicente López, también habló con varios intendentes del peronismo y entonces se oponen, parece mentira después de tanta declamación, de tanta campaña, de tanta cosa, se oponen ellos mismos a que se quite la boleta de papel. Esa boleta que fue denunciada tantas veces de fraude, que se hace la calecita, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué dicen? Que solamente Cambiemos y el Frente para la Victoria están en condiciones de controlar los comicios con la vieja boleta de papel y que no lo podría hacer Massa. Entonces uno inmediatamente se pregunta, ¿qué quiere decir eso? Cuando se habla de control, que está pergeniándose el fraude. ¿Cuál es la idea cuando se dice estas cosas, cuando se deja trascender esto? ¿Por qué no se quiere la boleta electrónica? Bueno, el jefe de gabinete le dijo, la boleta electrónica va a salir sí o sí. El que tiene la responsabilidad de hacer el cambio es Adrián Pérez. Adrián Pérez es un hombre de Lita Carrió, que se cansó de Carrió, se pasó a Massa, fue candidato a intendente de Vicente López viviendo en la capital federal por Massa. Trajo descontento en el peronismo al punto tal que después ganó Jorge Macri la reelección. Pero lo cierto es que después inmediatamente pasó a ser funcionario del macrismo y es el que hoy tiene la responsabilidad de la reforma política. Primero se la cuestionaron desde el macismo algunas cosas, ahora se la cuestiona a Vidal, no lo hace en forma pública, lo hizo en forma privada, pero en la provincia de Buenos Aires quieren seguir.